Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Pues una semana más, vuelvo a estar contigo en tu compañía. Un auténtico placer para el que te habla, David Calderón, el volver a estar contigo los próximos 60 minutos, hoy por enteros dedicados al rock nacional. Por entero, te lo digo, hoy no hay poesía, hoy tampoco hay temas clásicos, hay temas de bandas que queremos dar visibilidad, que sonaron y que vuelven a hacerlo en el programa, porque me parece interesante siempre dar una segunda vuelta a los discos que nos hacen llegar a través de trovadurbanoradio@gmail.com y también donde puedes escuchar programas más largos con muchas entrevistas en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Como siempre, darte la bienvenida desde donde estés escuchando, en tu FM preferida, en tu app preferida, en tu página web preferida. Por eso vamos a comenzar, en este caso, con una novedad, aunque te estaba diciendo que teníamos ganas de volver a reescuchar obras que ya te habíamos presentado, pero nos ha parecido muy interesante esta obra Chain Reaction de Rodrigo Gutiérrez Jadú, o simplemente Jadú. Este proyecto del guitarrista español, como bien te digo, Rodrigo Gutiérrez, nos presenta un trabajo de una banda que se forma a finales del año 2021 y que cuenta en la voz con Berzan Onen. Heavy metal afilado, rápido, donde bandas como Judas Priest o Primal Fear dejan su impronta, y la verdad es que el trabajo de Rodrigo Gutiérrez, donde ha compuesto todas las canciones, junto también a la producción, diseño, mezcla y masterización, ha puesto el alma y el sentimiento en lo que le gusta, que es el heavy metal con galones. Vamos a escucharle, vamos a conocer a, como bien te digo, a Rodrigo Gutiérrez con este quinto corte, Before It's Too Late, que se encuentra dentro de Chain Reaction, como bien te digo, dentro de este Jadú. Como siempre, gracias por la escucha. Ahí te quedas con Rodrigo Gutiérrez. Rock and roll. Y ahora a continuación es una obra... Vamos a poner las tres primeras bandas, ¿vale? Estoy reconsiderando un tanto el playlist y las tres primeras bandas son novedades, novedades discográficas, entre comillas. Esta banda que tengo en mis manos, estos en Metafilia, nos hacen llegar una obra que pusieron en funcionamiento en el año 2019, The Great Cosmic Manipulation. La verdad es que es una banda de contundencia, extremo, pero juegan muy bien con la textura de los diferentes estilos donde se puede englobar el género, hablando generalmente. La verdad es que son conocedores, tanto Mantor, Jorge, Dani como Axel, este cuarteto de lo que tienen entre manos, desde el death metal, el pinceladas black, death metal melódico, crossover, incluso thrash, evidentemente, y una voz que aglutina un tanto el estar cómodo en cada disposición de la instrumentalidad de esta banda de Metafilia. Vamos a irles conociendo con Novus Ordo Seclorum, que como te digo se encontraba, esperemos que estén preparando nuevo material, acaba de llegarnos, con lo cual quiere decir que siguen estando más vivos que nunca, The Great Cosmic Manipulation, y vamos a escuchar este segundo corte de Metafilia. Ahí están, vámonos con ellos. Yeah. Nos vamos hasta las Pedroñeras, de ahí al menos en la ubicación del conquense Ajebe Linchón, que en su marcha tierra castellano-llonenses y juntándose con diferentes músicos de esas tierras conforman Dry River, que es el nuevo trabajo de una banda que yo creo que está muy muy arriba, que todos conocemos y que juega de una manera magistral con el rock, con la parte progresiva, con el hard rock, con el heavy metal, dando ese colorido a su música que vuelven a ofrecernos en este cuarto creciente. Una banda fantástica que dentro de esas novedades te queríamos proponer a través de Cuarto Creciente, que es el segundo de sus cortes. Ahí están, Dry River. Oh, Nos adentramos a tierras euskaldunas, en este caso, como bien te decía, para rescatar este 3 de la banda Basaki. Que este trío, compuesto por Iker a la guitarra y voz, Alfonso a la batería y voces, y Nacho al bajo también, como tercera parte de ese, como te digo, este trío, nos acercan este 3, mejor dicho, encantado en euskera, y del cual nos ofrecen una visceralidad donde desde el groove metal hasta el rock alternativo tienen presencia y leen distira, no queda al rezago. Ahí están estos euskaldunes que son, como bien te digo, Basaki. Mulua bezala arian kulunka amitu gara eka aldiz jausita amabitan altza tunkorraren dila. Y el músico burgalés Cholfo, en diferentes proyectos, uno de ellos es Silent Crew, donde su parte más contundente se nos acerca en esta obra Trajan, como bien te digo, obra que ya sonó en su momento, junto con David Herrera, a la voz y bajo, él como voces, guitarras rítmicas, bajos, programación, orquestación. Él se encarga un tanto de todo, a las rítmicas también Ángel y como baterista más de Vallejo. Una obra muy interesante con también aire progresivo, ya que los temas están técnicamente muy trabajados, muchos cambios de ritmo, y en Emperor vas a poder apreciar lo que al fin y al cabo es una prueba de muestra, recordando Trajan de Silent Crew desde Burgos. We'll be right back. Y vámonos hasta la ciudad condal, vámonos a acercarnos a un estilo que yo soy de los que digo que han abierto una nueva brecha, igual que el stoner, y en este caso el post-rock, y además, fijaos que la voz ha sido siempre parte principal en ese conglomerado de voz, guitarra, bajo y batería. En este caso, el post-rock nos adentra en muchas ocasiones a través de la instrumentalidad en un concepto diferente y donde el sentimiento te retrotrae a escuchar bandas altamente interesantes y que inflaman, en cierta manera, esa falta de voz con la pasión que se le pone a los instrumentos que te cuento. Esta banda barcelonesa, como bien te digo, Audiolexia, es una buena prueba de ello. Lasso Row, que se encuentra dentro de este Wave and Particles, nos sirve para seguir apreciando la música de estos catalanes, como te digo, Audiolexia. Thank you. Sí, poco a poco se apaga el láser Showroom, que nos da continuidad con los asturianos Caballo Moldavo. Cuando siempre te recuerdo que estamos en Trovador Urbano, David Calderón, ya sabes, el que te habla, y el rock nacional tiene presencia propia durante estos 60 minutos de Radio Rock, que puedes ampliar un poco más en nuestro blog y podcast a saltomataradiorock.com. Desde Tierras Astures, El Pantano es el cuarto de los cortes, concretamente el que cierra este primer EP, Reprobos, de los asturianos Caballo Moldavo, que ha sido en este caso masterizado por Daniel Sevillano en los Mercury Studios y grabado y mezclado por Álvaro Bárcena. Vamos a escuchar este El Pantano, de una banda altamente interesante y de la cual esperamos que no en mucho tiempo tengan una larga duración en la calle. Desde Asturias, Caballo Moldavo. Está en tu mente. en tu mente. Bueno, pues seguimos con más. Nos vamos hasta Manacor, hasta las Islas Baleares, para volver a registrar Perduts a un Forat. Esta banda, como te digo, que son Manacor, nos acercan pues una especie de hardcore, pero con reminiscencias de lo que antes hablábamos un tanto, cantando en su lengua materna, ese también presente post-rock, incluso el metalcore dentro de esta obra, con 12 temas que tiene una manufactura de no hace mucho tiempo, y volvemos a proponértelo a través de este Pura Rabia, el sexto corte de estos Manacor. Yeah. Bueno, pues ahí estaba Manacor, que nos traen de nuevo a la vieja piel de toro para escuchar una banda de San Vicente de la Barquera, compañero de local de Los Duros, una banda también que habéis escuchado aquí en el programa y que están haciendo bastantes bolos por diferentes sitios del país. Ellos son Piedras Negras, bonitas ciudades además, si la queréis contemplar. Aventurina, que casi te trae más al genticilio o a la manera de hablar de los asturianos. Pero bueno, en este caso, como está en la zona de, ayer me lié yo, Oriente, Poniente, bueno, creo que es Poniente, Aventurina, pues es el nombre de este trabajo, interesante banda de rock and roll, y con Sonrisa a la Muerte, pues le volvemos a escuchar y acercarnos a su música. Ahí te quedas, escuchando a estos Piedras Negras desde Cantabria. Mirado en el espejo. Bueno, pues casi ya despidiéndonos, Piedras Negras, fantástica banda cántabra que nos lleva a volver a escuchar a Randell, este siempre en el ring, rock de corte clásico, gente con ya los pies muy asentados, y No te quiero besar es una muestra buena de lo que nos ofrecen Randell. Bueno, pues como siempre, un auténtico placer el haber estado contigo durante estos 60 minutos en de Radio Rock, apoyando el rock nacional. trovadurbanoradio@gmail.com, donde puedes escribirnos y hacernos llegar tus noticias, que daremos visibilidad a través de nuestro blog y podcast, donde también puedes escuchar programas más largos con entrevistas. En definitiva, dándole una vuelta a muchos de estos discos, concretamente a saltomatarradiorock.com /trovador-urbano, y que nos va a servir, como te digo, para cerrar un playlist completo de nuestras bandas. En este caso, Coins for Charon nos hicieron llegar Amanecer. La banda de Miranda de Ebro, al norte de Burgos, nos acercaba este fantástico hard rock, y con el creador de Ilusiones cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Coins for Charon, hasta pronto. Desespero.